10:09, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy vamos a hablar del apartado número 6 del capítulo 1, que se titula el capítulo 1, el significado de los milagros, del libro de Un Curso de Milagros. Y hoy el apartado 6 se titula las ilusiones de las necesidades. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Bueno, les voy a leer el primer párrafo de La ilusión de las necesidades. Tú, que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Antes de la separación, entre comillas, que es lo que significa la caída, entre comillas, no se carecía de nada. No había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto, a su vez, depende de la percepción que tienes de lo que eres. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubiese distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo y las primeras dos frases del segundo. La ilusión de las necesidades, ¿no? Es muy cierto, o sea, de cómo nosotros tenemos ciertas necesidades, decimos, es que me falta dinero, es que tengo que conseguir un mejor trabajo, es que tengo que hacerle esto en la casa porque se necesita esto en la casa, necesita esto mi familia, mis hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no nos damos cuenta que estas necesidades surgen porque nosotros nos estamos privando a nosotros mismos. O sea, esas necesidades, ¿quién las establece? ¿La vida? ¿El entorno? ¿O uno mismo? ¿Quién nos dijo que esas son nuestras necesidades? Nosotros. Y tenemos un orden hasta en esas necesidades, ¿no? O sea, tenemos prioridades de necesidades. Y al fin de cuentas, pues, las necesidades son ilusiones. Entonces, tenemos priorizado ahí, ¿no? Una ilusión por otra. Que al final de cuentas, pues, no son nada. No importa el orden en que las tengamos, de decir, primero necesito tener tanto dinero para poder pagar esto, para poder pagar la renta, para poder pagar la casa, para poder comprar mi esto, o sea, mi comida, mi escuela, no sé. Entonces tenemos una idea del orden de esas necesidades, pero esas necesidades surgieron de diferentes percepciones que nosotros tenemos de la vida, de nuestra vida, de nuestro entorno. Y a medida que nosotros vamos observando, pues probablemente surjan más necesidades. La necesidad de tomar agua, la necesidad de alimentarnos, la necesidad de comprar agua, la necesidad de comprar alimentos. ¿Se fijan? Entonces tenemos un orden de necesidades. Y al percibir estos niveles, pues estamos comportando ilusiones en otras que al fin de cuentas pues son lo mismo. O sea, si nos diéramos cuenta realmente que nuestras necesidades no son reales, pues dejaríamos de tener esa palabra en nuestra mente, necesito esto, ¿no? Y igual que el miedo, o sea, ¿cómo nos podemos dar cuenta que el miedo no es real? Porque tu miedo no es el mismo miedo de todo el mundo. Lo vuelvo y lo repito para las personas que tal vez son nuevas. Yo les he dicho, si el miedo fuese real, si yo le tengo miedo a los cocodrilos, entonces todo el mundo le tiene que tener miedo a los cocodrilos. Y hay gente que nada con los cocodrilos, que los entrena. Si tienes miedo a las alturas, hay gente que le fascina tirarse desde un avión con paracaídas. Si le tienes miedo a las víboras, hay gente que trae a sus víboras en su cuerpo y las hacen que se muevan con música. Entonces, nos damos cuenta entonces, el miedo no es el mismo mío que el de otra persona. Pues no, porque es un invento de cada uno de nosotros. Y lo mismo pasa con las necesidades. Lo que tú necesitas, probablemente yo no lo necesite, y lo que yo creo necesitar, tú no lo necesitas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a corregir esos patrones que nos gusta estar repitiendo. Tenemos que soltar todo aquello que nos estresa, todo aquello que nos molesta, todo aquello que nos pone enojados o tristes o estresados. ¿Por qué? Porque todo eso son ilusiones. Y las ilusiones por lo general también nacen de las necesidades que nosotros creemos tener. Nos inventamos muchas cosas por las cuales vivimos con miedo, ¿verdad? Vivimos inseguro de no saber si lo que voy a decir le va a molestar o le va a ayudar a la otra persona, o si la reacción que yo voy a tener ante la situación que viene, o sea, va a ser la indicada en cómo voy a reaccionar. O sea, vamos temiendo y no vamos pensando que vamos dando un paso seguro, que independientemente de lo que diga o no diga, que el paso que dé, si lo doy a la derecha, si lo doy a la izquierda, si lo doy para atrás, o si me voy, o si me quedo, o si digo o no digo, o sea, tenemos que estar seguros que lo que estamos haciendo es lo correcto. Pero para ello tenemos que liberarnos, obviamente, de las ilusiones. Todo lo que hagas a través del amor no puede fallar. Puedes decirle a una persona que la amas y la otra persona puede decirte te odio, pero no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tú, si realmente estás hablando a través del amor, estás haciendo lo correcto. Si das un paso y te diriges a la derecha y te diriges con amor, estás en lo correcto. Nos metemos muchos miedos para decir, no voy a decir esto, no lo voy a decir esto, no voy a perdonar esto, no me voy a liberar de esto. Y los únicos perjudicados somos nosotros. Si estás enojado, vas a estar triste, o vas a estar eufórico, porque hay de muchas maneras de reaccionar ante la ira, ¿verdad? Hay gente que está muy enojado y al mismo tiempo está muy acelerado o muy triste también. Pero pues independientemente de esas acciones que surgen en nuestro cuerpo, en nuestra vida, son ilusiones. Entonces, tenemos que separar lo falso de lo verdadero. Y el milagro, obviamente, nos ayuda a identificar, ¿no?, qué es real y qué es falso. El ego es falso. Todas las ilusiones son falsas. Y si nos cuesta trabajo, aquí en el libro nos dice que hay una manera de cómo podemos separar lo falso de lo verdadero, es el proceso, y nos dice estas frases: el amor perfecto expulsa el miedo. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. ¡Wow! Se lo voy a repetir seguido. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Entonces, hoy es una invitación para amar. Y para recordar que solo el amor perfecto es el que nos va a abrir las puertas. Y es el que realmente existe, solo el amor perfecto existe. Dice, si hay miedo, este produce un estado que no existe. O sea, es otra forma de aplicar este ejercicio. Dice, solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. No, también nos dice para finalizar el apartado, cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. Nuevamente, el amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Mas, solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Entonces, cuando tú tengas miedo, recuerda que el miedo no existe. Entonces, este estado emocional que tal vez me está causando esta reacción, recuerda, no existe. ¿Y qué es lo que te va a expulsar ese miedo? ¿Qué es lo que va a deshacer el miedo? El amor perfecto. Y bueno, con esto vamos a pasar a la lección del día. Y hoy la lección es la número 6. Y nos dice: estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Los ejercicios que se han de llevar a cabo con esta idea son muy similares a los anteriores. Para cualquier aplicación de la idea de hoy, nombres muy concretos, la forma de disgusto de lo que se trate, ira, miedo, preocupación, depresión, etc., así como lo que percibes como su causa. Por ejemplo, si estás enfadada, podrías decir, estoy enfadada con, porque veo algo que no está ahí. Si estás enfadado con tu trabajo, con lo que estás haciendo, con una persona, con tu vecino, con, no sé, o sea, estoy enfadado con, por ejemplo, estoy enfadado con fulanita porque veo algo que no está ahí. Estoy preocupado acerca de mi trabajo porque veo algo que no está ahí. ¿Ok? Así es como lo vamos a hacer. Estoy enfadado con porque veo algo que no está ahí. Estoy preocupado acerca de porque veo algo que no está ahí. Conviene aplicar la idea de hoy a cualquier cosa que parezca disgustarte y puede usarse provechosamente durante el transcurso del día con ese propósito. Únicamente 3 o 4 sesiones de práctica. Es lo único que vamos a hacer el día de hoy, como en días pasados, por 1 minuto más o menos de búsqueda mental. O sea, vas a checar. Probablemente ahorita ya traigas algunas cosas que te disgustan, entonces pónganlo ahí en práctica. Hay que recordar también que no hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual, ¿ok? Y para finalizar, agregar, no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues, las consideraré a todas como si fuesen iguales. Entonces, por más que digas, ah, bueno, nomás te disgustaba poquitito, recuerda eso, o sea, que no podemos conservar esa forma de disgusto, entonces hay que trabajarla y decir, ok, estoy disgustada con o con esto o por esto, porque veo algo que no está ahí. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales.